cough. Cough, cough. Yeah. Yes. Cough. Cough. Yeah. Hurrah. Yeah. Yes. Hurrah. Cough. Yeah. Cough. Cough. Thank Hurrah. You. Yeah. Hurrah. Yeah. Thank you. Cough. Thank Hurrah. You very hey. Much. Yeah. Cough. Hurrah, hurrah. Yes, yes. Yay. You've been a great audience. Good night. El ruido es el mensaje. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Radio Calle, una forma de compartir lo que escuchamos en los espacios públicos. Próxima estación, Palermo. Radio Calle, una postal sonora del mundo a través de tus oídos. Buen día. ¿Una docena de facturas? ¿Puede ser? ¿La puedo elegir? Sí, gracias. Radio Calle. Radio Calle, tus oídos al poder. Ruido es el mensaje. Thank you. ruido es el mensaje. Pega toda la vuelta en la redonda y venís de aquel lado. Sí. Anda del otro. Ah, ok. Dale. Gracias. Sí. Hay que pedalear. Ay, esto en Venecia, papá. Yo en mi vida me había sentido más romántico. ¡Qué tan pelotudo! No, frená, frená, porque hay que hacer valer los 20 pies. Ah. Ahora, bravo. Ay, pero... ¡Uy, mira! ¡Choca, choca! ¡Se mató! Ah, selfie. Se están sacando una selfie. Bueno, mamita, hace mucho que venía de este lado. Pagaba 20 pesos. Pero... ¿Y así miramos para otro lado? ¿Cómo es la dirección? Ah, este. Claro, qué boludo. Yo pensaba que era por fuerza. ¿Y cómo están girando los muchachos? Ah, para el otro lado. Eso. Pero no, le vamos a dar una vuelta a la valla. O es que no se puede... El ruido es el mensaje. ¿Y acá a dónde subimos? Acá, no, tenemos que seguir. Tenemos que subir algunas piedras, acá. Como un ruido aparte que no se termina. O sea, y aparte la del... Radio Calle, cada escucha es única. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Thank you. What are you doing? Wasting your time. Sound. Don't. Anything. You should be listening. Mistake with other program stations, frequencies. message. The message. The message. The message. Placed upon this cerebellum, the synesis of sound that sends through the universe. Every object shares these sounds. There is a cosmic interlude. I'm trying to make you see clearly into the real world of my mind. I have made this clearly to you here and now. Every object shares a sound. There is a I'm not going to do that.